escucha y baila mi cumbia. Mucho tiempo te esperé, me da igual que te quedes, no te vayas. La la la la, si me amas también. La la la, esa calma mi dolor. Ahora tú vuelves arrepentida, pero sin andarte. ¡Se está su rastrero de mierda!